En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Buenos días de nuevo y bienvenidos a Querer Comprender. Hoy contamos con una invitada que utiliza una de las terapias alternativas que se está introduciendo en hospitales y centros sanitarios. Nos referimos a Daniela Constantina. Desde enero de 2016 fue iniciada en el Reiki Usui tibetano y actualmente tiene los tres niveles adquiridos. Además de eso, tiene el primer nivel de Reiki cuántico y el primer nivel de registros akáshicos. También es socia voluntaria de la asociación Namaste La Plana. Además, hace voluntariado de Reiki los lunes de mañana o tarde en Ateneu Castellón, Asociación Fundación de Daño Cerebral Adquirido. Buen día, doctor Javier Mauri. Tengo entendido que estás desarrollando tu segunda tesis doctoral. ¿Puedes hablarnos de ella? Muy buenos días. ¿Cómo te has enterado? ¿Qué bien informada estás? Yo me entero de todo. Pues sí, sí, ahí estamos trabajando en la segunda tesis doctoral. La primera fue sobre el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y esta segunda tesis, pues me la está dirigiendo, tengo como director al doctor Mario Arias Oliva, que es el marido de Mar Suoto, que es profesor en la Universidad Rovira y Virgili, y tiene dos doctorados. Realmente es un lujo contar con él. Y la estamos orientando hacia cómo influyen las nuevas tecnologías en las personas que son cyborgs, en las personas que están implantadas con máquinas, con chip, bien para mejorar sus hay un teléfono que está sonando por ahí. Para mejorar sus características innatas, o bien para poder llevar el día a día, y cómo influye eso cuando te enfrentas a un modelo económico, la ciberantropología económica. Y ahí estamos luchando. Pues nada, espero que sea productiva esa lucha. Este verano tengo donde entretenerme. Pues sí, hoy vamos a ver una de las terapias alternativas. Ya la hemos visto aquí alguna que otra vez. Miguel Pérez, buenos días de nuevo. Buenos días. Yo no entiendo ese lenguaje tan técnico ni con tanta cultura. Yo hablo como mis antepasados. Al pan le digo pan y al otro le digo lo otro. Lo cual es sabiduría. Paco Gómez, muy buenos días de nuevo. Buenos días. Yo no hablo con este lenguaje técnico, sí, lo que sí me gusta es aprender cosas. Para eso estamos aquí, supuestamente, para tener una tertulia interesante y que sirva para que todos aprendamos, lógicamente, ¿no? Manolo Pan, muy buenos días. Buenos días, compañero. Yo me sumo a lo que ha dicho Miguel Pérez. Yo esto, tampoco estoy yo muy puesto en estas cosas, pero espero enterarme un poco más ahora o bastante esperamos más. Todo. De todas formas, buenos días, compañero, y un saludo a todos los que nos escuchen. Y buenos días también a Estilpinó Daniela Constantina. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos momentos con nosotros. Y aquí, por supuesto, que tienes tu casa para todo lo que necesites, Daniela. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, evidentemente, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el Reiki? Sí. El Reiki está compuesto de dos palabras. Digamos, el Rei, que es la energía universal, y el Ki, que es la energía vital. y significa la energía universal de vida. Uh-huh. ¿Y cuántos tipos de Reiki hay que tú conozcas y cómo se diferencian? Pues los que conozco yo son el Reiki Ushui tibetano y el Reiki cuántico, aunque hay más, como el Reiki Karuna y el Reiki egipcio, pero cuáles no los conozco muy bien porque no he tratado con ellos. ¿En qué se diferencian esos dos tipos de Reiki que nos acabas de comentar, Daniela? Los dos usan la misma técnica, o sea, lo que usan son la transmisión de energía a través de las manos, a través de la imposición de manos y con cuales se utiliza para obtener la paz, el equilibrio a todos los niveles, psíquico, emocional, mental, espiritual. La única diferencia entre el Reiki Ushui tibetano y el Reiki cuántico es que el Reiki cuántico usa la energía cuántica. Coméntanos un poquito qué significa eso de energía cuántica, Daniela. La energía cuántica, bueno, lo del Reiki cuántico es un método que desarrolló un amigo mío que es maestro de Reiki Ushui tibetano. Y entonces, en cuanto se puso a hacer una sesión de Reiki Ushui, le vino la idea de introducir y de desarrollar esa técnica de Reiki cuántico, que no está muy conocida hoy en día. ¿Y en qué entonces, sí. Eso consta en el hecho de que el paciente, cuando está ya haciéndole la terapia, pone la intención de que el paciente está limpio, está sano, está curado y está feliz. O sea que el Reiki, Daniela, es como reequilibrar nuestras energías a través de la imposición de manos. Sí. ¿Qué proceso lleva? O sea, tú cuando te sientas frente a un paciente, frente a una persona que necesita el Reiki que tú estás ejercitando, sí. ¿Qué es lo que haces exactamente? Pues lo que hago es conectar con la persona. Uh-huh. Y a través de la imposición de manos estoy intentando desbloquear las partes que tiene, digamos, problemas en el cuerpo. Porque cada persona tiene siete centros en el cuerpo, que son llamados chakras. Ajá, entonces, sí. Si alguna parte de las chakras, alguna chakra está bloqueada, entonces la energía no fluye de manera natural, digamos. Uh-huh. Estamos hablando de dolencias físicas, por ejemplo, de dolores, de algias, cosas así, sí, o aspectos sí. Ya más psicológicos, depresiones, ansiedad. Sí, también trata eso, tanto a nivel psíquico, mental como emocional, lo trata sí. Por igual. ¿Qué origen tiene el Reiki Ushui? El Reiki es una técnica muy antigua de origen japonesa que viene desde el occidente, que fue transmitida por el doctor Mikao Shui, que fue el fundador del sistema de armonización natural denominado Reiki, y que está considerado como medicina complementaria y alternativa. Ajá. Tú utilizas o usas el Reiki a distancia. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Cómo lo haces? Pues a distancia, para mí el Reiki a distancia es como amor a distancia. Y entonces para poder hacerlo, practicar el Reiki a distancia, es necesario tener el segundo nivel de Reiki. Uh-huh. Digamos que tienes que ser iniciada en ese nivel. Entonces, para hacer ese tipo de terapia, es necesario saber el nombre y apellido del paciente, la fecha de nacimiento, la dolencia y el lugar donde se encuentra. Mm. ¿Tú tienes constancia de que tanto el Reiki presencial, por así decirlo, como la distancia, son efectivos? ¿La persona siente mejoría? Sí, sí, lo he comprobado en varias ocasiones, tanto con familiares como con amigos y con personas que desconocía. El Reiki se puede entender entonces, Daniela, como un complemento, no como un sustitutivo de ninguna terapia, ¿no? No, de ninguna manera no es un sustitutivo, es complementaria. Uh-huh. Paco Gómez, ¿tú te darías una sesión de Reiki? La verdad es que por auténtica curiosidad, ¿no? Intentaría eso para ver si efectivamente aquello funciona, ¿no? Desde el punto de vista occidental, de verdad, no tenemos, somos muy muy escépticos sobre este tipo de cosas, ¿no? De ahí todo el conjunto de preguntas que te ha hecho antes Javier, ¿no? Bueno, por conocer evidentemente no pasa nada, y por probar evidentemente naturalmente que sí, yo lo haría. Lo que pasa es que, tal y como ella lo explica, que son palabras bastante parcas, no somos capaces de llegar a entender este tipo de medicina alternativa o complementaria como lo que teóricamente debería de ser, ¿no? Sobre todo si es una cosa tan antigua y que además funciona o puede llegar a funcionar, ¿no? Pero en fin, tal y como yo estoy explicándolo, creo que se me está trasluciendo un poquito de escepticismo sobre esta técnica, ¿no? En fin, pero en cualquier caso, pues también lo haría, ¿no? Por cierto, por el tono de acento, ¿eres una persona, eres alemana o eres de los países del este o...? Soy de Rumanía. Ah, vale. Conozco algo los acentos, pero que me costaba, y lo iba a decir, pero no sé eso. En fin, yo no, en principio no tengo ninguna pregunta en ese sentido. Yo creo que Javier te las has hecho todas perfectamente bien, ¿no? Pero sí, yo creo que sería, que me sometería a una sesión de ranking precisamente para saber exactamente qué se siente y qué sería de mejoría en ese sentido para la salud de las personas, ¿no? ¿Cualquier persona es accesible a aprender Reiki, Daniela? Sí, cualquier persona es accesible porque nosotros nacemos con el Reiki, digamos, pero necesitamos de alguien que nos inicialice para poder canalizar y transmitir la energía. Si no sería de ese modo, pues entonces gastaríamos nuestra energía propia, que nos debilitaría de alguna manera u otra. Uh-huh. Manolo Pan es un compañero que tenemos aquí. Daniela, que ha tenido problemas de rodilla, problemas que han necesitado de una intervención quirúrgica, problemas de hombro. El hombre es un poema, no como yo, que gracias a Dios, tengo la suerte de tener salud. Se me está riendo ahora Manolo Pan. Pero mi querido amigo Manolo Pan, con esos problemas articulares que ha tenido, ¿se le podía haber ayudado con el tema Reiki, Daniela? Sí, se le puede mejorar en el aspecto que ya no sentiría tanto dolor y sentiría mejora, sí. De hecho, el Reiki está entrando en los hospitales y centros de salud. ¿Tú tienes alguna constancia de eso? Sí, porque además he investigado un poquito. Uh-huh. Y he visto que sí que están utilizados como terapia complementaria en el Ramón y Cajal, uh-huh, y en el 12 de octubre de Madrid. Uh-huh. Y luego en el Val d'Hebron y el Clínic de Barcelona. Y por supuesto aquí en la clínica particular que voy yo todos los lunes para hacer como voluntaria de Reiki. Sí, porque tú eres... Más mis compañeros. Porque tú eres voluntaria de la asociación Namaste La Plana. Socia y voluntaria. Sí. Exactamente, y ahí pues colaboráis de forma desinteresada para ayudar a las personas. ¿Tú te darías Reiki, Manolo? Hombre, yo, como bien ha dicho la invitada, si a mí, yo iba a encontrar una ventaja y iba a tener menos dolor, por supuesto que sí. Miguel es el más joven de todos nosotros. Tiene, bueno, en cuanto a estado de ánimo, que es también la juventud, tiene 82 años. Miguel, ¿tú te darías Reiki? 81 años, perdona, te he puesto un año más, hombre. Bueno, no, ¿tú te darías Reiki? Yo es que no, yo paso palabra, es que no entiendo, y de lo que no entiendo, mire... Es que no leí, tiene dolor ni tiene nada. Yo leí, no tengo nada. Es que con 81 años no a Losa Rampa, yo leí a Losa Rampa, que es un tío que era de los monjes de Tíbet, de los todo aquello. Sí. No me atrevo a decir nada porque de lo que uno no entiende. Pero Miguel, perdona que te interrumpa, pero yo tampoco entiendo. Pero de la palabra, la pregunta es: si tú estuvieras con dolores en la rodilla como yo y el Reiki te mejoraría, ¿te daría el Reiki? ¿Quién me garantiza que iba a mejorar? Hombre, de momento nadie, pero te dicen que puedes mejorar. A mí cuando me infiltra la rodilla nadie me dice que voy a mejorar, depende de quién me lo dijera, porque si me lo dice el primero que pasa por ahí, no le echaría cuenta. Hombre, si me lo dice una persona con una barra de garantía y una, pues mira, a lo mejor me someto. Pero que te digo que no me someto. Mira, tengo 81 años, no tomo pastillas, no tomo nada. Es más, ahora para la gota me manda y engaño a mi mujer, porque hago como, pero no me la tomo. Ah, pero tienes gota. Señoras y señores, Miguel tiene un problema físico. Uno en 3 años ya. Mira por aquí. Querida Daniela, ¿es bueno el Reiki para la gota? Lo tenía, ¿eh? Es bueno para todo. Es bueno para la gota el Reiki. O sea que, ¿sí? que eres accesible a una terapia alternativa tipo Reiki. Bueno, Miguel, bueno. Es que me está entrando una envidia tan mala hacia ti. Un estado de salud deplorable. Hay una cosa que yo no soy creyente, pero hay muchas cosas que hay que aprender de la Biblia. Y una que dice, es la que dice, mente clara, cuerpo sano. Tú ten la mente clara, lee, infórmate, analiza. Ten la mente clara, que teniendo la mente clara, casi seguro que tienes el cuerpo sano. Pero Miguel, yo he leído mucho, también he trabajado mucho, he leído mucho, y yo tengo más gotera que un sombrado. A lo mejor yo la tengo más gotera con sombrado. Que tú, ¿quién sabe? Es la genética también. No lo sé. ¿Quién sabe? Daniela, ¿el Reiki sería también bueno enseñarlo de alguna manera en las escuelas? Sí, sería muy buena porque además de que es una es una manera de sanarse uno mismo, también se puede ayudar a los otros. Sí, sí. ¿Qué edad sería la más aconsejable introducir en una asignatura o en el diseño curricular el tema de Reiki en el tema de los niños? Hoy en día también hay Reiki para niños que a partir de los 9-10 años ya están aptos, digamos, para aprenderlo. Muy bien, pues Estirpenó, Daniela Constantina, muchísimas gracias por haber estado, por haber compartido estos minutos aquí en Radio Merena. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo y hasta un próximo día, compañera. Vale, un abrazo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues aquí nos despedimos, Loli, hasta el próximo viernes 22, que traemos un programa muy, muy especial, ¿no, Manolo? Pero un programa que desde aquí animo a que los que no hayan estado hoy escuchando este programa, los que han estado escuchando el programa, que le digan a los que no lo escuchan que lo escuchen. Que lo escuchen. Porque va a ser un programa muy interesante. En Alcalá lo escuchan. Además me ponen verde algunas veces. ¿Eh? Fíjate, señal de que eres famoso. Nos desplazamos a un pueblo de la provincia de Cádiz, hicimos un programa allí estupendo y de verdad que va a gustar mucho, mucho, mucho. Miguel Pérez, Paco Gómez, Manolo Par, hasta el próximo viernes. Venga, compañeros. Muchas gracias. Loli, nos vemos. Muy bien, hasta la semana que viene. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Radio Mairena, la mejor combinación, música e información.